Estás escuchando la mejor emisora online del momento. Muchísimas gracias por seguir en sintonía con nosotros. Bienvenidos, bienvenidas a Mujeres que Inspiran, el programa donde celebramos, aprendemos y reflexionamos todos juntos. Queremos invitarlos a que participen activamente mandándonos sus preguntas, saludos y o comentarios a través de nuestros grupos, así como también nuestras plataformas de las redes sociales. Recuerden que estamos como Luna 9 Radio Digital. Hoy me acompaña Zenteotl M. Niebla, licenciada en Comunicación Organizacional con estudios de posgrado en Filosofía de Vida y Educativa Montessori, mujer medicina y mujer de fuego mexicana. Además, es mamá de tres niñas de 14, 12 y 9 años respectivamente. Es instructora y guía nacional e internacional en las 13 lunas, una disciplina femenina de autoconocimiento en un trabajo dual de 26 lunas en un año, 13 lunas nuevas a 13 lunas llenas. Tras 3 años de constante inversión con las mejores mentoras internacionales de habla hispana sobre manifestación y dinero, hoy trabaja guiando a la mujer sobre la comprensión de observar a la energía del dinero como una energía neutra y promueve la educación financiera como la mejor base para la libertad financiera. Colabora como organizadora junto a un grupo internacional de más de 10.000 mujeres en la ofrenda mundial que practican un antiguo ritual ceremonial en plena conexión con Madre Tierra desde la energía femenina. Vamos a dar la más cordial bienvenida a nuestra invitada Zent. Muy buenos días, Zent. Bienvenida a Mujeres que Inspiran. Es un verdadero gusto tenerte con nosotros nuevamente el día de hoy. ¿Cómo te encuentras esta mañana? Buenos días, Francisco. Súper bien, muy contenta y como siempre muy honrada de ser parte de este espacio maravilloso en Radio Luna 9, este espacio digital que nos contiene a tantas personas a nivel internacional. Muchas gracias. Lista aquí desde México para transmitir con ustedes. Muchísimas gracias. Pues vamos a empezar este extraordinario conversatorio y para ello, Zent, ¿qué debemos entender por masa crítica? Cuéntanos, enséñanos. Pues te cuento, Francisco, en términos generales, la masa crítica se refiere a la cantidad mínima necesaria para que algo comience a funcionar por sí solo o para que un proceso se vuelva autosostenible. Y se aplica en muchísimos campos. Para darles una idea, por ejemplo, en la física nuclear, es la cantidad mínima de sustancia que puede mantener una reacción nuclear en cadena sin la necesidad de una fuente externa de neutrones. Ajá. Pero en sociología, que es el espacio que hoy nos atañe, se refiere a la cantidad mínima de personas que adoptan una idea o una tecnología para que ésta se pueda propagar y que ya se sostenga por sí misma, que sea algo que no, un movimiento que ya no se revierte. Y una vez alcanzada esta masa crítica, la adopción de la idea o esta tecnología puede continuar sin la necesidad de un impulso externo constante, ¿no? Por ejemplo, la adopción de una nueva red social o la adopción de una nueva forma de transporte, como en su momento, no sé, lo fue el coche o las bicicletas incluso, ¿no? La difusión de una nueva tendencia cultural. Pero yo, Francisco, esta pregunta me la hacía hace un par de semanas y era en torno a cuál sería la masa crítica de personas que se necesitaría para realmente gestar un cambio a nivel social. Increíble. Así se dio este espacio curioso y me dejó con la duda en la mente, ¿no? Todo se empezó a mover de ahí. Excelente, de verdad, estamos aprendiendo muchísimo. Gracias por aportar este tema tan importante, tanta relevancia que tiene y sobre todo las aplicaciones, como nos estabas contando, desde la sociología, desde también desde la física, o sea, interesante lo que es la masa crítica. Ahora, ¿cuál o qué fue lo que activó esa duda en ti, Zent? Ay, Francisco, pues traemos comentando con toda la audiencia también, ¿no? Estos acontecimientos internacionales en las últimas semanas, fue realmente lo que activó una energía de miedo desde mi percepción en muchas personas. Estuve trabajando estas semanas, sobre todo con mujeres, porque tú sabes que nuestro trabajo desde la línea de Yowat-Siwat va dirigido más hacia las mujeres. Y sin embargo, estuve trabajando con alumnas, con hermanas, incluso con abuelas de Estados Unidos. Y es que primero vino la protesta nacional, ¿no? Que hizo que me activara realmente para poder convocar a todas las mujeres que trabajan con el elemento fuego, que pudieran sumarse para acompañar a nuestros connacionales en esta protesta, a los paisanos y en general, en realidad, a todos los migrantes en Estados Unidos, con el fin de poder activar un círculo de protección, Francisco, porque yo sentía ya y me estaban expresando este punto de no nos sentimos necesariamente tan seguros, ¿no? Y empezamos a darle como cierto espacio a la energía de miedo a estar dentro de nosotros. Y sobre todo el otro objetivo era poder que entre todas estas personas que trabajamos el elemento fuego, pudiéramos contener la energía de esta gran masa de personas precisamente para esta protesta. Que las abuelas, las mujeres medicina, todos los migrantes en Estados Unidos pudieran claramente sentir que no están solos en este movimiento. Y luego, tan solo unos días después, vinieron las amenazas de guerra, ¿no? Fuerte, hubo más mujeres que se acercaron en estos días a consultar si yo percibía una posibilidad real de una guerra a nivel mundial, cuál era como mi postura, mi sentir, pero en realidad todo estaba relacionado con mucha más gente vibrando energía de miedo, que es algo súper normal a donde nos suele llevar el sistema, ¿no? Para ponerlo de alguna manera. Yo misma, Francisco, me di cuenta en un par de ocasiones, muy específicamente, de que conecté con esta energía de miedo, ¿no? Yo esto lo tengo detectado hace varios años atrás. Yo los miedos los vibro a nivel del estómago y siento cómo es que mi estómago se encoge y hace como un, ¿no? De repente. Y entonces ahora yo ya detecto esta emoción inmediata. Y en ese instante, si digo, momento, pausa, ¿qué está pasando? ¿No? Resulta que si estamos con la audiencia que nos suele seguir aquí en Luna 9 Radio Digital, algunos sabrán que traíamos por ahí en proyecto de familia mandar a nuestra hija mayor a un viaje hacia Europa para empezar a tomar perspectiva desde otros espacios geográficos de Madre Tierra, ¿no? Y estando ella allá, pues el país de Irán de repente suelta amenazas de bombas hacia Inglaterra, hacia Francia, que es donde ya se estaba moviendo. Y por supuesto que sentí de repente, ¿no? En el estómago así la duda de pausa, ¿qué puede pasar, no? Comprendí perfecto a las mujeres que se estaban acercando en ese momento, ¿no? Y sobre todo empecé a trabajar con ellas esto. O sea, vamos a eliminar el espacio que le estamos dando todos a la energía de miedo, que lo que no necesitamos es vibrar en miedo, ¿no? No nos suma nada, sí nos quita mucho y nos debilita emocional, energéticamente, nos debilita a todos. Y sobre todo nos unimos, ¿no? Como a un inconsciente colectivo de decir, vamos todos juntos a vibrar esta energía de miedo. Y yo creo que tenemos que ir a los lados opuestos. Ahí fue cuando ya se marcó súper fuerte esta duda, ¿no? Después de toda esta parte, me di cuenta de cómo era que nuestro destino en Madre Tierra, hablando de la paz, hablando de la seguridad de los seres humanos en Madre Tierra, Francisco, se estaba limitando a las decisiones de un puñado de solo hombres, ¿no? Un pequeñísimo grupo de políticos tienen el destino del planeta entero en sus manos. Y es increíble, ¿no? Ahí realmente entonces conecté con esta pregunta de cuál será esa masa crítica que se requiere para gestar un cambio social y que ya no tenga retorno, hablando, por supuesto, en correlación a movimientos de paz, a este punto de conciencia, ¿no? Incluso no solo eso, sino de la sobrevivencia de la misma madre tierra, o sea, ¿cómo podríamos llegar a lastimarla? En una cuestión de unas tomas de decisiones y pues basadas en ese momento solo por hombres. Ahí empezó Francisco. Increíble, muchísimas gracias por compartir el Zen. La verdad que sí, se siente a veces como pues, nos explicaban anteriormente y mis maestros, pues que tiene que ver con lo que estás diciendo, ¿no? Del estómago, con el tercer chakra, que tiene que ver con las emociones, tiene que ver con tanta cosa que uno, aunque no quiera, porque uno trata de evitar ese tipo de información que llega a uno, pero siempre, ya sea redes sociales, ya sea medios de comunicación, lo bombardean a uno con ese tipo de información que uno trata de evitar, pero pues uno siempre se entera lo que está sucediendo, ¿no? No se puede tapar tampoco el sol con un dedo, pero la verdad que uno evita para no contaminar, ¿no? Como dice la mente, y entonces igual uno se sale enterando y si pues genera ese incertidumbre, qué es lo que va a pasar, cómo nos va a afectar, ya sea económico, ya sea social, ya sea todo lo que sea, y sobre todo el medio ambiente, como bien dices, el planeta, ¿no? Porque todo lo que el humano hace, pues la Tierra lo resiente. Entonces hay que tener más cuidado con eso y más control, saber que hay consecuencias con los actos. Entonces eso es importantísimo de que tengamos en cuenta eso. Y la verdad que no vivimos unos tiempos nada tranquilos, en todas partes hay problemas, pero vamos pues a que no nos afecte de esa manera, ¿no? La verdad que es importante compartir este tipo de temas, aunque tratemos de evitarlo aquí al 9-1-9, todo lo que tenga que ver con lo que sucede, pero lamentablemente no se puede, como dije, tapar el sol con un dedo, así que vamos a estar aprendiendo de los expertos. Lo cual me lleva a preguntarte, Zend, pedirte si nos pudieses compartir cuál es ese cambio social en el que pensaste o en el que imaginaste, porque eso sí nos interesa mucho, tanto a nuestra audiencia como también a nuestro equipo de Luna 9 Radio Digital. Claro, Francisco. Fíjate que, por supuesto, hubo momentos en los que sentí frustración, pero más allá de eso, conecté con esto, ¿no? ¿Cómo es que la energía femenina en estos espacios de liderazgo político y de liderazgo social definitivamente podría dar una nivelación diferente a esa balanza, ¿no? A esas tomas de decisiones tan abruptas que parecieran, y no me dejarán mentir, ¿verdad?, tan caprichosas, digámoslo incluso. Y en vez de tener que observar que las tomas de decisiones sobre la seguridad de los habitantes de un planeta entero se defina entre solo hombres soltando testosterona, y entre más se enoja uno, más agresivo responde el otro, y pareciera esto un ciclo interminable. Entonces yo estaba pensando, ¿qué tomaría que hubiera una mayor armonía con la presencia de más y más mujeres activando la energía de su voz en puestos de poder? Pensaba en la ausencia definitiva, de una voz que pudiera sumar su visión desde la mirada compasiva, ¿no? La capacidad, por ejemplo, que tenemos las mujeres de contener, que esa es una característica totalmente de esencia femenina, contener a la tribu humana, contener a su familia, ¿no? Contener, si nos vamos expandiendo en círculo, hasta la tribu humana. En lugar de considerar simplemente, pues, destruyamos a todos los que no fueran necesarios, ¿no? Solo porque una región se autopercibe en peligro por amenazas de otra. Y lo que sucede y que podemos observar es que estos estallidos de violencia van escalando y pareciera que no tuvieran un punto de detenerse, ¿no? Pensaba en cómo hace falta volver a nivelar esa balanza en las tomas de decisiones, en las puntas de poder. Vaya, ¿cómo sería regresar a un concepto que nuestros ancestros vivían como un principio fundamental en nuestras filosofías, que es la armonía en dualidad? Hoy me queda clarísimo, Francisco, que está faltando la presencia femenina en estos grandes círculos, ¿no? Pero clarísimo lo tengo. ¿Cuál sería la masa crítica que se necesitaría para armonizar en dualidad energética, femenino-masculino, las decisiones sobre la seguridad, la salud del planeta, la sostenibilidad de nuestro existir en armonía aquí en Madre Tierra? Eso estuvo rondando la mente estas últimas semanas debido a estos acontecimientos, ¿no? Muchísimas gracias, Zend. La verdad que sí, has dado un término que me quedó resonando, ¿no? La armonía dual. Entonces, esto es lo que se necesita. Hoy en día necesitamos paz, tranquilidad, evolucionar en otras cosas, crear, innovar, pero siempre pensando en armonía y siempre pensando en otra palabra que me viene ahorita, es el equilibrio que se necesita en todos los aspectos. Social, en nuestro entorno, se necesita un equilibrio de lo que uno aporta, la energía femenina, la energía masculina,

Son exactamente 10:57. Y tenemos cielos parcialmente soleados en New Jersey, una temperatura que está en 84 grados Fahrenheit con una sensación térmica de 87. Es decir, estamos en 29 grados Celsius con una sensación térmica de 31. Muy buenos días, si es que recién nos sintoniza. El día de hoy estamos compartiendo una charla muy interesante con nuestra invitada del día de hoy, con licenciada Senteotl M. Niebla, licenciada en Comunicación Organizacional con estudios de posgrado en Filosofía de Vida y Educativa Montessori, mujer medicina y mujer de fuego mexicana. El día de hoy nos presenta el tema La ola que transforma, el efecto de la masa crítica. Antes de continuar con nuestro programa, aprovecho para agradecer los saludos, la interacción de nuestra querida familia de Luna Nueva Radio Digital. Luego vamos a compartir sus saludos. Y quienes están en sintonía desde Argentina, desde Estados Unidos, desde México y desde Inglaterra, United Kingdom, thank you very much for being with us. Gracias por estar en sintonía con nosotros. Pues vamos a continuar con este interesante conversatorio. Zend, ¿cuál tú crees que sería esa masa crítica? Francisco, pues aquí pasó algo muy curioso en estas 2 semanas de estar mencionando, ¿no? Dándole vueltas en mi mente a todo esto. Y te cuento que sucedió algo que no me esperaba en aquella ocasión cuando compartí, decidí hacer un cartel y ponerlo en redes sociales para convocar a estas mujeres que trabajan en el elemento fuego. Y el día de hoy, ese cartel tiene, según las estadísticas de redes sociales, por ahí en Facebook alrededor de 8,000 vistas y en Instagram nos hablan como de 7,000 y pico. Y dije yo pensaba, wow, ¿no? Esto se puede mover muy rápido de verdad cuando se magnetiza la energía de la gente que en serio percibe que es importante hacer una acción. Yo creo que esas vistas se gestaron a partir, obviamente, de que otras personas me apoyaron en compartir esa publicación. Para unirnos, yo quería visualizar en mi corazón a la mayor red de mujeres en el mundo, Francisco, no solo en México y Estados Unidos, sino en el mundo entero, encendiendo su fuego para gestar esta capacidad de contener, ¿no?, el trabajo de nuestros hermanos, de los connacionales en Estados Unidos, y también para crear un gran círculo de protección para que ellos en estas marchas estuvieran a salvo, porque sabíamos que había amenazas fuertes, ¿no? Y eso fue lo que siguió zumbando como en mi mente, un poco en mi corazón, y hemos leído en grandes círculos, bueno, en círculos de mujeres nos hemos muchas conectado con un libro precioso, y yo quise darme también a la tarea, ahorita les platico de este libro, me quise dar a la tarea de cuestionarle esto a mis hermanas, maestras, abuelas, mujeres medicina en el mundo. Y entonces le mandé la pregunta a varias de ellas y lo mismo, ¿no? Pensando, ¿cuál crees tú que sería ese número, ¿no? Y esto vino a colación porque existe un libro muy bonito llamado El Millonésimo Círculo. Así se llama en español, en inglés se llama The Million Circle, How to Change Ourselves and the World, de la autora Chinoda Bolen. En este libro se plantea esta idea, Francisco. No sé si te ha tocado escuchar de él. Muchas gracias, Zend. Pues Chinoda Bolen visualiza en este libro un futuro posible donde los círculos de mujeres se multiplican. Espérenme un segundo que nos están llegando saludos de nuestra querida familia de Luna 9. Gracias. Aparece en nuestros monitores, ahorita lo vamos a compartir, ya habíamos dicho eso. Chinoda Bolen visualiza este libro un futuro posible donde los círculos de mujeres se multipliquen, creando una red global de conexión y solidaridad femenina capaz de sanar las heridas del pasado y construir un futuro más prometedor para todos. Ella plantea que el millonésimo círculo representa la culminación de este proceso, un punto de inflexión donde la energía femenina transformadora alcanza una masa crítica y desencadena un cambio profundo en lo que es la conciencia colectiva. Pues tras preguntar a diferentes mujeres de todo el mundo, se obtuvo respuestas, ¿no? De verdad, muy, muy increíble lo que están compartiendo el día de hoy este libro. Sí, es un libro lindo. Ay, perdón. Sí, ¿y no, sabes no, por qué te pregunté, Francisco? Porque sé que ustedes han tocado aquí en Luna 9 Radio Digital el tema de los círculos de mujeres, ¿no? Entonces, seguramente ha salido por ahí. Este es uno de los libros fundamentales cuando se habla de círculos de mujeres, que nos puede dar muchísimas herramientas. Y yo sé que aquí en Luna 9 Radio Digital tienes a muchas mujeres líderes, muchas mujeres en tu radio escucha como agentes de cambio, creo yo, que son o que forman parte, ¿no?, de esta audiencia preciosa. Y por eso lo comentaba, porque es un libro que nos ha marcado a muchas. Yo es un libro que normalmente suelo compartir con alumnas de la línea de Yowal Siwat, que es la energía de lo femenino que manejamos aquí en la familia, la energía de lo oscuro, lo vacío, lo profundo, ¿no?, que nos invita a esta conexión interna realmente profunda. Y yo suelo compartir este libro con ellas cuando hacen una serie de preguntas, cuando tienen ciertas dudas. Y en este libro viene este planteamiento en el que Shinoda nos dice, pues, que llegaría algún momento, ¿no, Francisco?, en el que se pudiera seguir como haciendo, como cuando aventamos esta piedra al lago y entonces se forman estos círculos que se van expandiendo precisamente, y llegará un momento en que sean tantos círculos que esto pueda llegar a gestar un cambio social. Y ahí venía mi duda, yo decía, ¿cómo a qué cantidad de personas se estaría refiriendo la señora Shinoda Bolén para hacernos este planteamiento? Y eso fue lo que le pregunté a mis amigas a nivel internacional, a nivel nacional también, a mis amigas, mis maestras, las abuelas que me han acompañado en este camino hermoso de ir descubriendo lo sagrado femenino. Y obtuve muchas respuestas diferentes. Pero muchas respuestas diferentes. Te comento que cada una de ellas, pues obviamente son mujeres con muchísima sabiduría y que tienen líneas muy diferentes de acción, ¿no? Entonces, con base en esas líneas diferentes de acción, me fueron respondiendo y hubo quien me llegó a hablar desde un 40%, por ejemplo, de la población mundial, hasta quien me habló de muchísimo menos, 20, 30%. Varias cayeron en un punto precisamente que está rondando en un 10% aproximado de población mundial. Y bueno, por ahí se empezó a gestar este punto. A mí me gustó muchísimo que observé, porque hubo muy buena respuesta de parte de ellas hacia mi pregunta. Y sobre todo lo que observé es que se gestó un punto de conciencia, Francisco. Interesantísimo. 80 millones de círculos de mujeres, Dan, ¿en serio? Imagínate cómo podría gestarse esta parte, ¿no? Con base en el sistema, por ejemplo, de la filosofía del Nahui Olin, que manejamos aquí en la línea de tradición ancestral de la familia, Francisco, nosotros consideramos, o yo tenía calculado también pues de antemano, antes de hacer esta pregunta, que más o menos esto debería ser un porcentaje entre el 9 y el 13% de la población mundial para poder gestar uno de estos cambios. Y aquí va numeralia bastante interesante, que ahora las audiencias también se acomodan muy lindo y nos ayuda a conectar, ¿no?, a veces la numeralia, aunque no dejan de ser números. Actualmente somos más de 8 mil millones de habitantes en la Tierra. El 10% de ello, ¿no?, que yo estaba entre el 9 y el 13% en mi mente, el 10% de ello serían 800 millones de personas. Y si calculas, yo a ojo de buen cubero, como decimos en México, ¿no?, o al tanteo, si calculamos que cada círculo de mujeres estuviera compuesto más o menos en un promedio por 10 mujeres, aunque en realidad hay círculos mucho más grandes, Francisco, de 20, de 30, a veces hasta de 40 mujeres, ¿no? Pero si calculáramos eso, que estuvieran compuestos por aproximadamente 10 mujeres cada círculo que existe en la Tierra, entonces esto nos daría un total, tal cual me lo acabas de mencionar tú, de 80 millones. Y yo decía, 80 millones de círculos de mujeres. Pero yo creo que sí es posible, Francisco. Yo creo que sí es algo que se puede llegar a gestar. ¿Tú qué piensas? Sería fabuloso y que se diese así, aunque como uno dice, lo ve tan, un número tan irreal, pero como tú estás explicándonos, sí es posible, sí se puede lograr hacerlo. Y el momento en que se logre, eso va a ser, pero increíble, de verdad. Vemos cómo se están uniendo, vemos todo lo que están logrando, y cuando hay la unión, como siempre decimos aquí, en la unión está la fuerza. Cuando se unen todos estos, eso va a ser, pero apoteósico. La verdad que sí, no encuentro otra palabra. Claro. Claro, estos cambios sociales. Pero sí, es fabuloso. Dime. Sí, sí, estos cambios sociales se gestan así, ¿no? En nivel, pues sí, a nivel mundial de repente. Uh-huh. Y yo sí creo que cuando pudieran activarse alrededor de 80 millones de círculos de mujeres en el mundo, haciendo un trabajo de lo femenino que implique una mirada compasiva, una mirada de solidaridad, de gran cuidado a Madre Tierra, un trabajo que esté sanando heridas emocionales del pasado, entonces podríamos tener este punto de inflexión, Francisco, que es lo interesante hablando de las masas críticas. Y ahí es donde yo creo que se comenzaría a vivir la realidad de la energía femenina trabajando en armonía con la energía masculina, para de allí continuar solo expandiéndose en un movimiento social como una gran ola que va creciendo y que ya es como imparable y que continúa y ya deja sus efectos, ¿no? Una vez que esto ya se gestó, ahí quedan sus efectos, pues ya se perciben totalmente en este entramado social. Eso es lo que tenemos en mente, más o menos. Déjame contarte también a ti y a tu audiencia que decidí, yo no sé, ¿verdad? Por ahí la IA dicen, y que nos está escuchando el Big Brother a través de los teléfonos celulares. De repente, de la nada, me aparece Shinoda Bolén con su cuenta en Instagram. Wow. Que normalmente no me aparece. O sea, sí la sigo y todo, pero normalmente no me aparece. Y dije, pues vamos a mandarle la pregunta también a Shinoda, ¿no? Directamente, a ver qué es lo que ella pensaba cuando desarrolló esa parte de su libro, ¿no? Cuando nos planteaba esa posibilidad, cómo es que ella visualiza el concepto del millonésimo círculo, porque eso es lo que dice, que cuando tengamos un millonésimo círculo, se podría estar gestando este punto de inflexión. Sin embargo, dije, sí le quiero preguntar, hablando de cantidades concretas. Audiencia preciosa, Shinoda todavía no me responde, pero ya está en el corazón. Déjanos saber cuándo que voy a lograr más adelante. Exacto, yo sé que voy a lograr una respuesta más adelante que va a ser muy interesante y seguro las estaré compartiendo, aunque sea por acá en nuestro chat de WhatsApp, ¿verdad, Francisco? Que tenemos por ahí de toda la y donde participa tanta gente a nivel internacional. Pero vaya, sí hubo respuesta de muchas mujeres y de muchas maestras y abuelas. Y eso es importante, Francisco. Yo creo que los cambios sociales se gestan de esta manera. Muchísimas gracias. Ahora quisiera preguntarte algo que tengo por hacerlo desde que te estoy escuchando todo lo que estás enseñándonos esta mañana. ¿Tú crees que los círculos de mujeres están ayudando a construir una masa crítica de conciencia femenina? Así, digamos, no solo en México, a nivel del mundo. Sí, yo así viene parte, por ejemplo, de los círculos de mujeres en mi vida, en mi experiencia de vida, en este caminar en Madre Tierra. Yo vengo a conocerlo cuando conecto con la energía materna, ¿no? Apenas, eso ustedes lo saben, nuestra audiencia lo sabe, yo soy mamá apenas hace 16 años, más o menos, que inicia mi primer embarazo, o bueno, mi primera convocación, ¿no? A nuestras hijas, a decirles, vengan, por favor, estamos listos. Eso pensábamos mamá y papá. Y ahí inicia esta activación hermosa como mujer medicina también, y la crean mis hijas. Y ahí es cuando yo conozco los círculos de mujeres un poquito antes. Creo que un par de años antes que me empiezo a acercar a mi primera maestra para el trabajo de conexión con las fases lunares, con la energía lunar, que es Virginia Sánchez Navarro, aquí en México, la creadora de la primera agenda lunar que teníamos impresa en el país. Y bueno, creadora de muchas partes más del movimiento de lo sagrado femenino. Ahí es cuando yo conecto con este concepto de los círculos de mujeres. Antes de ello, yo no sabía nada, tal cual vivía, como dicen mis hijas, mamá, eras la mogul, más mogul de las oficinas, entrando a las 9 de la mañana, saliendo a las casi 10 de la noche de trabajar, cerrada mi visión totalmente, ¿no? Y cuando conecto a través de los círculos de mujeres en este espacio tan especial, tan sagrado, me doy cuenta de la capacidad que tenían estos conjuntos de mujeres realmente para en su sumatoria total ir pudiendo construir una masa crítica sin entenderlo en aquel entonces de esa manera, ¿no? Hoy te puedo comentar, Francisco, por ejemplo, que a partir del trabajo que hacemos con esta organización preciosa llamada la Ofrenda Menstrual Mundial, y que ustedes se encuentran así en redes sociales como Ofrenda Menstrual Mundial, que es un movimiento que cuando yo me acerco a ellas, pues ya tenía más de 10.000 mujeres ampliándolo, ¿no? Este movimiento comienza, por ejemplo, en pandemia, y una mujer mexicana dice, ah, le voy a llamar a mis amigas para empezar a unificarnos en un trabajo de intenciones en la fase de luna nueva, y o lo que también muchas mujeres llamarían un rezo, ¿no? Y tiene tal respuesta, y cada una de sus amigas era un agente de cambio. Entonces, cada una de sus amigas manejaba, o se manejaba con una tribu femenina, o manejaba, o guiaba a un círculo de mujeres. Entonces, esto se expandió rapidísimo. Yo recuerdo, en aquel entonces, estaba yo viviendo bueno, la vida nos había llevado con la pandemia a vivir aquí en el centro de México, en Michoacán, en un lugar paradisíaco, frente a un lago precioso, y ahí hago mis primeros trabajos precisamente con la Ofrenda Menstrual Mundial. Comienzo a hacer un punto de conciencia muy diferente para conectar con mi ciclo menstrual, con mi ciclo lunar también, y comienzo esta conexión profunda con las raíces de Madre Tierra. Y me va sorprendiendo al paso de los años, Francisco, cómo este grupo, que yo recuerdo que en aquel entonces eran. Veía números yo que iban cambiando, ¿no? Saltando de 1.500 a 2.000 y tantas, casi 3.000 mujeres y así, hasta que de repente pasaron como 3 años, creo, y yo ya veo que ese grupo ya iba en más de 10.000 mujeres en Facebook. Tenemos un grupo dentro de Facebook, lo pueden buscar así la audiencia, tal cual, el grupo también se llama Ofrenda Menstrual Mundial. Y yo estaba impresionada, Francisco, de ver cómo se había expandido esta ola de esos círculos. Definitivamente creo que los círculos de mujeres tienen la capacidad de construir masa crítica de conciencia femenina, Francisco. Definitivamente. El trabajo que se ha logrado ahí, bueno, finalmente yo termino siendo magnetizada por esta energía, me unifico al trabajo con ellas. Hubo un año en especial, hace unos meses atrás, como 10 meses que yo estuve ayudando en el grupo de organización, precisamente a conciliar, a conectar entre todas estas hermanas a nivel internacional para ir avanzando en lo que estábamos gestando ya a nivel de redes sociales, por ejemplo, amplificar redes sociales, otras cosas. Ahí se abre precisamente a que cada mujer en su país pudiera seguir conectando ahora vía WhatsApp a la mayor cantidad de círculos de mujeres, porque era una de las formas más fáciles de expandir la difusión del movimiento. Entonces, sí. Las mujeres en estos círculos están ayudando a construir una masa crítica, definitivamente de conciencia. Excelente, gracias. Sorprendido, 10.000 mujeres en Facebook y eso va creciendo, digamos, mediante, aportando siempre un granito de arena, como decimos en mi país, en esta misión que tienen. Y quisiera preguntarte, Zen, ¿qué tipo de cambios personales y comunitarios has visto nacer a partir de estos círculos de mujeres? Híjole, Francisco, pues vienen muchos puntos aquí súper bonitos. Uno de ellos, precisamente, pues es este gran movimiento de la OM, le decimos Ofrenda Menstrual Mundial, en el que yo participo, que me ha conectado tan lindo adentro de mi país y afuera, ¿no? Este es uno de ellos. Y ha gestado un cambio social de conciencia, de inicio, por ejemplo, de cómo nosotras como mujeres percibimos nuestra sangre menstrual. ¿Cómo empezamos a quitar este velo enfrente de nuestros ojos en el que pensamos, o más bien el sistema nos ha hecho pensar que nuestra sangre menstrual es basura, ¿no? El trabajo que se está gestando ahí al diluir esta visión, por ejemplo, es enorme, porque como mujer comienzas a aceptar desde una perspectiva totalmente diferente tu conexión con esta sangre menstrual. Resulta que la sangre menstrual además tiene células madres, o sea, es un tesoro, ¿no? Es algo que no por ningún motivo debería ser tirado, ¿no? Y además, el sistema también, pues, nos ha hecho ir haciendo una gran cultura de la contaminación a través de todos estos dispositivos desechables que se gestan. Y la ofrenda menstrual mundial en este movimiento nos habla de lo opuesto. Nos habla de cómo podemos eliminar todos estos productos, cómo podemos reconectar desde lo profundo femenino. Una cosa bellísima, ¿no? Ese es uno de ellos, pero pues te podemos hablar de muchísimos más. Hablemos, por ejemplo, en Sudamérica. Francisco, estoy pensando en la cantidad de abuelas que buscaban a esos nietos, ¿no? Perdidos en tantos espacios políticos que se gestaron de movimientos en Sudamérica. Y esos son, para mí, esas abuelas son grandes círculos de mujeres, ¿no? Pienso en México actualmente, en estos grupos enormes de mamás buscando a sus hijos en este espacio que estamos viviendo en un contexto muy triste de tanta gente desaparecida, por ejemplo. Y bueno, y así pueden venir muchísimos más. Curiosamente, yo hoy creo que vamos más allá incluso de los círculos de mujeres. Si bien Shinoda Bolen, en este libro que hemos comentado, El Millonésimo Círculo, que se los estaremos compartiendo con mucho cariño ahorita también en el WhatsApp de Radio Luna 9 Radio Digital, ella nos habla de cómo se puede transformar muchas cuestiones sociales a partir de los círculos. Yo hoy creo que esto va más allá de solo la mirada femenina, ¿no? Si bien es cierto que lo que se requiere es armonizar esto que se está viviendo como punta de lanza de tomas de decisiones en el planeta casi todo el tiempo, solo desde la mirada de los hombres y no las mujeres, sí creo que esto va más allá de los círculos de mujeres. Creo que ya va a impactar también, Francisco, a tu propia energía femenina. ¿Cuántas veces hemos platicado, ¿no? Esto de la mitad de ti es energía femenina, la mitad de ti es energía masculina, igual que en mí. Entonces, es cómo es que como mujeres también tenemos hoy la capacidad de ir acercando esta sabiduría a ustedes como hombres para que ustedes mismos puedan reconectar, Francisco, con la activación de su energía femenina dentro, la interna, esa posibilidad también. Sí, probablemente en un grado un poco menor, pero no deja de ser una posibilidad enorme que ustedes conecten con la capacidad de observar a este mundo desde la compasión, ¿no? Yo he platicado en algunas otras ocasiones cómo es que cuando me dicen, ¿y qué fue eso que se vivió, Zen, en tu espacio más o menos de 9 años? Yo tuve un espacio de 9 años desde que gesté o activé mi energía como mujer medicina. Este espacio de 9 años yo lo contabilizo entre la llegada de nuestras 3 hijas, mis espacios de lactancia y tal. Y definitivamente ese bloque de tiempo, ese ciclo, lo que más me dejó a mí, Francisco, fue expandir mi capacidad de compasión. Pero no se expandió en poquito, sino que fue como un porcentaje exponencial, diría yo, porque fue realmente exagerado. Había también una gran capacidad de la sensibilidad a un dolor ajeno, ¿no? Y tuve que ir haciendo trabajos fuertes para ir nivelando incluso eso a nivel interior, para que esto fuera como funcional, ¿no? Para vivir entre lo que es esta parte de nuestro cuerpo emocional, energético, pero también la realidad de hacer funcional mi experiencia en Madre Tierra. Entonces fue todo un espacio de transición esos 9 años y fue la compasión lo que más se activó, Francisco. Por eso sé que hoy tenemos esta posibilidad de irnos acercando poco a poco a ustedes, ¿no? Como esta gran tribu de hombres, y hacerles reconocer y saber que dentro de ti hay una gran capacidad de conectar con algo más allá que la testosterona, ¿no? Que también ustedes tienen la capacidad de conectar con mucho más allá, ¿no? En el mundo femenino, esto sería activar totalmente nuestro espacio con la hormona preciosa del embarazo, del nacimiento, que es la oxitocina, que es esta hormona del amor y que tiene, por eso muchísimas veces las mujeres, una vez que somos mamás físicamente, sabemos que no solo somos mamás de nuestros propios hijos, sino que de ser necesario tenemos la capacidad de maternar mucho más allá, ¿no? A hijos de nuestra familia extendida, nuestros sobrinos, ¿no? A hijos de nuestra comunidad. Y va mucho más allá, Por eso la importancia de empezar a hacer más hincapié en la nivelación, en la armonización de lo femenino con lo masculino. También aquí he compartido contigo, ¿no, Francisco? Mi mirada en torno a que estamos ya en este nuevo espacio de lo femenino, pero que no es un espacio de lo femenino que habla del poder de las mujeres, sino que habla de la necesidad de rearmonizar femenino-masculino. Y ahí es donde estamos, Francisco. Definitivamente, creo que los círculos de mujeres, y no solo los círculos, sino realmente los agentes de cambio, tanto mujeres como hombres, pueden gestar este espacio y expandirlo. Muchas gracias, Zen. La verdad que sí, estamos en, digamos, en esa misión, ¿no? De que podamos compartir con todas nuestras familias de Luna 9, con toda y cada una de las personas que nos escuchan, que entiendan esa dualidad de energía, femenino, masculino, que todos tenemos. Y no faltará más de uno que me diga que yo estoy hablando de incoherencias, pero es que todavía no hay la suficiente información adecuada que se pueda compartir y difundir como estamos tratando de hacer aquí en Luna 9 Radio Digital. Pero allá afuera todavía está poco a poco gestándose en distintas partes del mundo y aquí en Estados Unidos también en diferentes estados, pero poco a poco, o sea, no está paulatinamente incrementándose el conocimiento y sabemos de que llegará pronto ya el momento en que sea de conocimiento público y para poder transformarnos, crecer y pasarlo a las próximas generaciones también, ¿por qué no? Y lo que estaba mencionando, hay muchos hombres que entienden esto de, por ejemplo, el proceso de cuando viene una nueva vida, están ahí con su pareja y juntos comparten esa experiencia. Y conozco amigos, conozco familia que pues, me han compartido la experiencia y lo maravilloso que es. No lo conozco personalmente, pero sé de que puede cambiar las vidas de todas las personas y eso es lo que se trata. Y de verdad que estoy muy agradecido con todo el equipo de Luna 9 Radio, tú también formas parte. Estamos súper agradecidos con este tema que nos traes y cada vez que estás con nosotros aquí en Mujeres que Inspiran siempre nos estás cambiando la vida, nos estás aportando ese crecimiento y estamos muy, muy agradecidos por ello, Zen. Vámonos a una brevísima pausa, pero no se muevan de su lugar porque nos esperan reflexiones claves para quienes desean sembrar un mundo mejor. Así que regresamos con más de Mujeres que Inspiran. No se olviden que tenemos nuestra encuesta en los grupos de WhatsApp, Telegram, Facebook y también en Instagram, en nuestro canal. El día de hoy le estamos preguntando qué frases podrían simbolizar tu mantra para este año. Opción A, soy raíz y vuelo. Opción B, me reconozco, me reescribo. Opción C, hago ola desde mi silencio. Porque tu opinión cuenta. Al final de este conversatorio le vamos a pedir a Zen que nos dé su feedback o su opinión acerca de la respuesta que ustedes, querida familia de Luna 9 Radio Digital, hayan elegido a través de sus votaciones y agradecemos infinitamente a quienes están activamente participando. Ya regresamos, no se muevan de ahí. Estás escuchando Luna 9 Radio Digital, la nueva generación de la radio online. Nos gusta oírte, nos gusta escucharte, nos gusta que nos escuches y nos oigas, pero sobre todo, nos gusta complacerte. Hacemos una pausa y enseguida regresamos. Llama al WhatsApp de Luna 9 Radio Digital más 1-551-254-8201. ¿Necesita ayuda legal? Ingrid Echeverría, la abogada de los latinos, tiene un profundo compromiso y comprensión de las necesidades de la comunidad latina. Con más de 15 años de experiencia, te ayudamos en temas de inmigración, deportaciones, permisos de trabajo, peticiones familiares, DACA, TPS y mucho más. Ingrid Echeverría está aquí para ayudarte brindando atención personalizada y la representación legal que te mereces. Contáctenos ya. Saludos, desde North Bergen, New Jersey, les habla Jorge Arana Jr., contador público. Quisiera informarles que nuestros servicios están disponibles para todas las personas que necesiten realizar sus taxes, sus impuestos. Me encuentro localizado en el 910 de la 80 Street, North Bergen, New Jersey. Mi número de teléfono es 201-869-1804 y el website es www.expertascorp.com. Muchas gracias, muchas bendiciones.

Como todo camionero, tuve lluvia y cerrazón. Cuando llueve el limpiador desliza, va y ven el parabrisas, late igual mi corazón. Loco por lo dulce de su beso, miro lleno de deseo su retrato en el panel. Es en el calor de su abrazo que me olvido del cansancio y me abastezco de su miel. Yo sé. Con cuidado, no me arriesgo en marcha suelta. Yo sé siempre en esa carretera al volante pienso en ella, ya pinté en el parachoque un corazón. Estás escuchando Luna 9 Radio Digital, la nueva generación de la radio online. El tiempo y la temperatura son auspiciados por el Ser y su equipaje, disponible en formato Kindle y tapa blanda. Adquiéranlo en Amazon. Búsquelo por su título o por el nombre de su autora, María Librada Hinojosa Flores. Son exactamente 11 y 35 minutos. Y tenemos cielos soleados en New Jersey, una temperatura que está en 86 grados Fahrenheit con una sensación térmica de 88. Es decir, estamos en 30 grados Celsius con una sensación térmica de 31 grados Celsius. Muy buenos días, si es que recién nos sintoniza. El día de hoy estamos compartiendo una charla muy interesante, muy enriquecedora con Zente M. Niebla, licenciada en comunicación organizacional, con estudios en posgrado en filosofía de vida educativa Montessori, mujer medicina y mujer de fuego mexicana. El día de hoy nos presenta el tema La ola que transforma el efecto de la masa crítica. Antes de continuar con nuestra programación, quisiera agradecer nuevamente a todos y quienes están activamente participando en nuestra encuesta y también por los saludos y la interacción que ya en minutos vamos a compartir el sentir de nuestra querida familia de Luna 9 Radio. Les recordamos que pueden hacernos llegar sus preguntas, saludos, comentarios en los grupos de WhatsApp, Telegram, Facebook. Estamos en las redes sociales como Luna 9 Radio Digital, así que síganos o también pueden mandarnos por WhatsApp. Tomen nota que el número es el +1 551 254 8201. De nuevo es el +1 551 254 8201. Y si está en la Unión Americana, nos puede mandar también al número de cabina aquí en New Jersey, USA, que es el 201-305-0841. 201-305-0841. Continuemos entonces con nuestra programación. Zend, tú siempre nos hablas de la armonía femenino-masculino. ¿En realidad crees que esta armonía se puede gestar desde esta teoría a través de los círculos de mujeres? Claro, Francisco. Pues sí, sí creo que se puede ir gestando. Y fíjate, y sin embargo, aunque lo creo y lo he vivido, lo estoy viviendo todavía a partir de diferentes círculos de mujeres nacionales con los que trabajo y también los internacionales, pero aun cuando lo vivo así, la realidad es que hoy pienso que se requiere dar pasos nuevos, Francisco, que requerimos también del trabajo de círculos mixtos. Te voy a contar por qué. Aquí la línea de tradición oral que estamos manejando, desde el conocimiento de la línea mexica, sería en lengua náhuatl, centlahuacayotl. Ese es el de la línea de tradición que estamos trabajando ahorita. Y es un vocablo náhuatl que significa generar la unidad de los corazones humanos. Eso significa centlahuacayotl. Es el trabajo actual de la familia. Y nos habla, nosotros tenemos esta visión en la que entendemos de que la siguiente evolución de los seres humanos aquí en esta experiencia en la tercera dimensión en Madre Tierra se va a dar en tribu. Ya no es más una evolución individual, Francisco. Y por lo tanto, el trabajo ahora es unificar a la raza humana, la gran tribu humana. Por eso parte del trabajo de nosotros no se queda solo en el país o con una mirada interna, sino que viene realmente, pues yo te he comentado que mi dualidad, el maestro Tonahuaca, tiene ya más de 9 años caminando en el extranjero, encontrando a estos otros líderes también de otras familias de tradición, desde el concepto de las otras culturas madres, ¿no? Entonces, esto se da porque realmente visualizamos eso. Visualizamos que ya la siguiente evolución tendrá que ser en una tribu humana. Y nuestro trabajo como misión de familia, lo tenemos claro, gran parte de ello es unificar a esta tribu humana de nuevo, ¿no? Pensándolo así, Francisco, nosotros también consideramos que ya es el momento de empezar un movimiento fuerte de círculos mixtos, de armonía en dualidad. Y la primera vez que yo lo pensé, dije, a ver, pausa, pero, o sea, como mujeres nos sentimos tan cómodas platicando de cosas tan profundas cuando estamos en un círculo de exclusivo de mujeres, ¿no? Y decía yo, pero ¿cómo nos vamos a ir interconectando así? Y claro, en ese instante reaccionaba también y decía, a ver, nosotros ya vivimos esa idea de los círculos mixtos. Te cuento en dónde. Por ejemplo, en el círculo que hacemos para experimentar las ceremonias desde la más sencilla, ¿no? Aquí, que podríamos hacer una ceremonia a los cuatro rumbos. O también cuando entramos a esta medicina maravillosa mexicana que es el temazcal, en donde se unifican tantos saberes, tantos conocimientos de las medicinas mexicanas. Y ahí también entramos en un círculo mixto. O sea, te cuento que cuando hacemos, por ejemplo, una ceremonia a los cuatro rumbos, siempre buscamos acomodarnos hombre, mujer, ¿no? Para que se haga esta armonía en dualidad. Y cuando tenemos que entrar, por ejemplo, hacia la matriz de Madre Tierra, que esa es la representación de los temazcales, regresar al útero de nuestra Madre Tierra, también entramos así. Entramos mujer-hombre o hombre-mujer, ¿no? Y la diferencia que yo observo, Francisco, que sí es grande, es que en los círculos de mujeres se busca que no haya un liderazgo. O sea, el círculo de mujer tiene esta gran ventaja en la que todos estamos iguales. Sin embargo, cuando hablamos, por ejemplo, del trabajo de los círculos mixtos, donde consideramos que se forme un círculo para una ceremonia, como decíamos, la de los cuatro rumbos o la que sea, o incluso para hacer una danza aquí en México, que ustedes saben que a nivel internacional probablemente saben que hacemos, una gran parte de población hace danza guerrera, así se llama. Que son estas danzas con flores específicas. Las flores son los pasos, ¿no? Y todo tiene una connotación energética increíble que ya tendremos oportunidad de platicar en alguna ocasión. Pero también en esos círculos de danza se busca siempre que se entra, tú activas el círculo o entras a partir de haber hecho una fila india, decimos, ¿no? Que va hasta adelante la persona más con mayor sabiduría, de más edad, la que trae. Pues el mayor contexto, el cargo más grande, y después ya vienen hacia atrás, por orden precisamente, ya sea de edades o de participación y de entendimiento realmente, estar siendo parte de esta activación energética de trabajo, vienen los demás, ¿no? Hasta que al final de esa fila viene la persona con menos experiencia, Francisco. Pero entras así para empezar a rodar, por ejemplo, andar, por ejemplo, a través de un fuego, ¿no? De un fuego central. Entonces tú activas este círculo, das la vuelta a través del fuego central, de tal manera que el de mayor experiencia va a quedar impactando al de menor experiencia al final de este círculo. Ajá. Entonces, así se comienza este trabajo, siempre siendo mujer, hombre, en armonía. Buscamos la mayor armonía posible en esos círculos, estos círculos mixtos. Entonces yo primero me lo cuestioné y dije, pero ¿cómo sería que? Y luego dije, bueno, pero si ya lo vivimos realmente todo el tiempo, ¿no? Ya lo vivimos para entrar al temazcal, para los círculos que se generan para ceremonias, para cuando hacemos un círculo de trabajo de fuego, pues también nos sentamos o nos acomodamos de esta manera. Y ahí lo interesante es que estamos observando que en un círculo mixto sí hay un punto de liderazgo. Ya sea mujer o sea hombre, no estamos diciendo que a la cabeza queda un hombre, o sea, va a depender del rango de sabiduría, de experiencia, de todo lo demás que implica, pero sí siempre en forma dual, ¿no? La conexión. Y aquí nos acomodamos así, intercalando esta energía, colocando primero en línea recta al maestro o la maestra que va a precedir, ¿no? Y así lo manejamos, pero pues de toda la vida. Entonces, cuando se cierra el círculo, como te decía, pues se quedan pegados los de menos experiencia con los de mayor experiencia. Y lo interesante aquí, Francisco, es que esto nos permite que se dé una multiplicación de la estructura que ya genera una fluidez y una armonía o una ciclicidad. Todo lo energético se deriva siempre en líneas y círculos, ¿no? Las líneas, por ejemplo, nos están hablando de poder ser una línea india, como decía yo, ¿no? O un triángulo. Montessori hablaba también de los triángulos constructores, con los que a partir de los triángulos ya se gestan las figuras de cuadrados, rectángulos, cualquier otra figura. Y lo que se requiere un poco es eso. A veces hacemos esta figura precisamente de triángulo. Si colocamos hacia arriba un triángulo que no necesariamente es cerrado, sino solo como una punta, y si es hacia arriba, ¿no? O lo vemos dibujado hacia arriba, estamos hablando del contexto de energía masculina que está bajando, ¿no? Hacia Madre Tierra. Si lo vemos el triángulo con dirección de su vértice hacia abajo, estamos hablando de la energía femenina. Y al unificar estos dos tipos de vértices, se forma un cuadrado. Y ahí es donde viene este concepto de o planteamiento, propuesta de vayamos un paso más allá. Hay que dar un espacio de armonización entre lo femenino y lo masculino. Nosotros lo creemos así hoy y que debería de gestarse ya a través de los círculos mixtos y de ir escuchándonos desde esa perspectiva en la que las dos armonías están plenamente activadas. Pero también cada uno de esos miembros, ya sea mujer o hombre, la idea es que trae ya un trabajo previo o que está activando ahí un trabajo para estar completo desde su masculinidad, desde su feminidad, desde su energía de creación, desde su energía de acción. Eso es como ahora estamos observando desde este concepto ancestral o basado en esta filosofía ancestral que consideramos que son los siguientes pasos por venir. Si esto se empezara a gestar, Francisco, yo veo la posibilidad de que estas tomas de decisiones tan importantes, ¿no? Como lo que vivimos en las semanas pasadas, no se queden limitadas a un puño solo de hombres, sino que se amplíe esta armonía en dualidad continuamente, que se observe la necesidad de la voz femenina y de cómo ésta armoniza las tomas de decisiones más importantes para Madre Tierra. Muchísimas gracias, Zen, por compartir, y la verdad que sí se necesita esa dualidad y que entendamos ello y que más personas puedan unirse a este círculo mixto. Sería interesantísimo y la verdad que nos gusta mucho compartir ese principio aquí en Luna 9 Radio Digital. Te cuento, Zen, que tenemos saludos, tenemos nuestra familia de Luna 9 Radio Digital desde Estados Unidos, México, Inglaterra, Ecuador, Argentina y ahora España, que se une a la transmisión. Gracias, un fuerte abrazo desde la distancia. Te cuento que tenemos muchos saludos e interacción en nuestro grupo de WhatsApp. Por ejemplo, Víctor desde el Perú nos había hablado de la lluvia. Gracias por compartir, Víctor, un fuerte abrazo. Para Diana Mendlen, quien nos dice abrazos y bendiciones para todos desde Argentina. Ahí nos está mandando un emoji de un abrazo. Muchas gracias. Miriam Mendoza nos dice saludos, mi gente bella, familia del 19 Radio Digital. Abrazos y lluvia de bendiciones desde Ecuador. También nos dice Miriam Mendoza, hermoso tema dentro de tu grupo de mujeres que queremos ser medicina para la humanidad desde nuestro ser y con lo mejor que sabemos hacer y desde donde estemos y con lo que tenemos. Felicidades, Senteotl. Muchas gracias, Silvia Mengíbar, I'm sorry, no sé pronunciarlo, Bayón, nos dice, aquí escuchándote, hermana, Senteotl Niebla. Muchas gracias, y nos está escribiendo Silvia, ahí estoy viendo la interacción, después lo compartimos el mensaje. También aprovecho para los saludos de nuestra querida familia del 1-9. Tenemos a Marité Cornejo, gracias, no sé si está todavía en Costa Rica, pero un fuerte abrazo, sabemos de que va a estar un tiempo por allá, después va a ir a Chile. Vamos a después compartir su agenda en nuestros grupos y redes sociales. También gracias para Karen Lorena, que nos manda saludos desde Subachoque, Cundinamarca, Colombia. Fuerte abrazo. Muchísimas gracias a todos y cada uno. Ah, ok. Nos dice Silvia Mengíbar. Aquí estamos desde Málaga, sur de España, Casa Luna, acompañando a Senteotl Niebla. Fuerte abrazo. Gracias, Silvia Mengíbar Bayón. Hasta Málaga, España. ¿Qué te parece, Zent? Me encanta, Francisco, que tengamos la posibilidad de llegar a través de este proyecto. Y yo no puedo dejar de conectar con la energía de tu abuela preciosa, que sabemos que es quien inspiró a Luna 9 Radio Digital. Y me sé como tomada de la mano de ella, ¿no? Guiándonos a todo este equipo maravilloso que tú has logrado junto con Mari gestar, irnos unificando. Y pues es un equipo internacional realmente, lo cual es súper bonito, contiene a todo nuestro continente completo, pero ha ido magnetizando, ¿no?, a tanta gente de fuera, y eso se me hace bellísimo. Y pues yo con eso casi ya me despido de la audiencia, estamos porque se nos termina el tiempo, okay. Y tomo un pedacito para... De la encuesta. Ajá, sí. Mientras exacto, nos vamos a adelante, una brevísima pausa para que conozcan nuestra agenda, no sin antes, y quería aprovechar para agradecer a Mari por todo el esfuerzo que realiza detrás de bambalinas. Ella está en la producción, está en conducción con nosotros los viernes, pero todo el trabajo que ella está brindando a Luna 9 Radio Digital es increíble, y le mando besos, abrazos, gracias por todo el esfuerzo, por la realización de esta entrevista. Gracias a Mari. Ahora vámonos a una brevísima pausa para dar a conocer el resultado de la encuesta del día de hoy. No sin antes decirles de que Zend nos va a dar un feedback con la respuesta que ustedes hayan elegido a través de sus votaciones. Así que ya volvemos en 30 segundos. No se muevan de ahí. Acompáñanos en Martes de Emprendedores con nuestros invitados especiales, Rosy Zamora y Carlos Macedo, directores de Big Sur Learning Ecosystems. Comparten con nosotros el tema, lo que nos enseña el verano en el emprendimiento. La cita es este martes a las 10 de la mañana hora de New York, 9 de la mañana hora de Perú y Colombia, 8 de la mañana hora de México y 4 de la tarde hora de España por Luna 9 Radio Digital. ¡Te esperamos! Acompáñanos en miércoles de salud junto con la doctora Paulina Tejera Baños, médico especialista en pediatría con capacitación en reanimación neonatal y pediátrica. Comparte con nosotros el tema, la importancia de la presencia de un pediatra al momento del parto. La cita es este miércoles a las 10 de la mañana hora de New York, 9 de la mañana hora de Perú y Colombia, 8 de la mañana hora de México y 4 de la tarde hora de España por Luna 9 Radio Digital. Te esperamos. Muchísimas gracias y estamos de regreso. La pregunta del día de hoy fue: ¿qué frases podrían simbolizar tu mantra para este año? Y la mayoría ha elegido la respuesta de que soy raíz y vuelo. ¿Qué te parece, Zend? ¿Cuál sería ese feedback, ese comentario que nos pudieses dar sobre el sentir de nuestra querida audiencia? Se me hace genial. También yo soy de esa idea, definitivamente, que para expandir más nuestras alas, así lo hablo con nuestras alumnas aquí en México, para expandir más tus alas de mariposa y poderles permitir que aún brillen más y se expandan más, se requiere tener raíces fuertes, sólidas. Y eso es lo que realmente nos permite expandir esas alas maravillosas. Comentarte, Francisco, que creo que una persona con experiencia, un líder, ¿no?, es quien te está guiando y se requiere esa fuerza de empuje. Ese líder está enraizado, Francisco. Ese líder o esa líder está activada en armonía en su esencia femenino-masculino y guía a dar espacio para poder validar la voz y el sentir de cada ser humano. Y también yo creo que la humanidad hoy está ávida de ello. Estamos en una época de transformación de la energía femenina y para cualquier transformación se requiere de una masa crítica. Y con eso, pues te mando un abrazo enorme, decirte gracias, gracias a todos quienes nos estuvieron escuchando. Gracias. Ayúdenos a compartir que esta ola de Radio Luna 9 se expanda cada vez más. Bellísimo en la interacción de nuestra audiencia esta mañana. Y pues lista para encontrarnos en una cita con esta audiencia preciosa el mes siguiente. Muchísimas gracias. ¿Cómo te ubicamos en las redes sociales? Recuérdanos. Nos encuentran en el Instagram de Yowalcihuatl, así con YOWALCIHUATL, Yowalcihuatl. La energía de lo femenino, lo profundo, lo oscuro y el vacío, Francisco. Excelente, muchísimas gracias. Y finalmente, ¿cuál sería ese mensaje que te gustaría dejarle a nuestras queridas oyentes quienes nos están acompañando en estos momentos? Me encanta que creas en ti misma. Me encantaría de verdad que yo después de ver esta parte de decir apoyemos a los hermanos en Estados Unidos con la protesta nacional y ver cómo eso que se activó en mi corazón en una tarde ya se había expandido, Francisco. Ahí fue cuando yo dije, ¿cuál es esa masa crítica? ¿Cuál es esa cantidad de personas, ¿no? Entonces, sigue con claridad en tu camino en Madre Tierra como ese agente de cambio. Yo creo que Luna 9 Radio Digital está conformada por agentes de cambio. Que quedemos conectados a esa energía de servicio y todo lo que nos provee en abundancia de regreso. El colocar nuestra energía en servicio, Francisco. Excelente, muchísimas gracias, Zen, por acompañarnos, por compartir tu sabiduría, tu expertise con nosotros. Tu conocimiento, tu pasión nos inspira a valorar esa armonía femenino-masculino. Gracias por acompañarnos esta mañana. Aprovecho para agradecer nuevamente a nuestra querida familia de Luna 9 Radio Digital, quienes nos han estado acompañando desde Estados Unidos, México, Ecuador, Argentina, Inglaterra, España, que dice presente. Muchas gracias también por los saludos, por la interacción. Les recordamos a nuestra querida familia de Luna 9 que no nos han podido acompañar, que esta transmisión la vamos a compartir en nuestro canal de Telegram y también lo vamos a subir en nuestra página de archive.org o archive.org. Y los vamos también a invitar a que se suscriban a nuestro canal de WhatsApp, que esta semana empezamos a subir contenido exclusivo para nuestro canal. Si todavía no se ha suscrito, no es parte de este canal, los invitamos a que visiten nuestra página bit.ly diagonal Luna 9 Radio Digital y ahí van a encontrar los distintos links para nuestros canales y grupos. Así que síganos porque vienen grandes cosas y ya le digo, material exclusivo para este canal. Gracias por recordarnos de que estamos aquí para ustedes. Nos despedimos, pero en Mujeres que Inspiran de Luna 9 Radio Digital tiene la misión de acompañarlas en este viaje de autodescubrimiento y empoderamiento. Nos escuchamos la próxima semana. Recuerden que licenciada Zent es parte de nuestro equipo y volverá a estar nuevamente con nosotros en próximos programas aquí en Luna 9 Radio Digital. Esto fue Mujeres que Inspiran. Feliz y bendecido resto de día. Disfruten de la programación automática de Luna 9. Y mañana regresamos con Martes de Emprendedores tempranito. Tomen nota, 10 de la mañana, hora de New York, New Jersey, 9 hora de Colombia, Perú, 8 hora de México. No se lo pueden perder. Zend, nuevamente, muchísimas gracias, un fuerte abrazo, agradeciendo siempre tu tiempo y tu expertise. Vámonos entonces a despedir. Gracias a la querida familia de Luna 9 Radio Digital. Estás escuchando Luna 9 Radio Digital, la nueva generación de la radio online.